Bueno, la verdad que pudimos darle una dinámica interesante a la sesión. En realidad desde hace ya 3 semanas, desde que arrancó la cuarentena, venimos todas las semanas, 2 veces por semana, haciendo reuniones virtuales, fundamentalmente de la Comisión de Labor Parlamentaria, que es de todos los presidentes y presidentas de bloque, siguiendo, digamos, lo que va sucediendo desde el Comité de Emergencias que tiene el Ejecutivo y del cual participa también tanto la Presidenta del Consejo como el Presidente de la Comisión de Salud. Luego de que se realizan cada una de esas reuniones, tenemos la Comisión de Labor Parlamentaria de manera virtual para ir conociendo y haciendo un seguimiento de cómo avanza no solo los casos y la situación sanitaria, tanto del coronavirus, sino también del dengue en nuestra ciudad, como así también todas las consecuencias que trae aparejado para la ciudad de Rosario y para el país el hecho de estar en cuarentena, cómo se van afectando determinados sectores económicos, actividades productivas y demás que están imposibilitadas de poder trabajar. Entonces, bueno, ir viendo y teniendo un seguimiento de eso, ir pensando ya alternativas, desde qué manera con las políticas que está tomando el gobierno nacional, pero también con algunas otras cuestiones, podemos ir acompañando a esos sectores y también, y particularmente, trabajando mucho en lo que es la asistencia alimentaria para los barrios populares de la ciudad de Rosario, como así también de muchos sectores medios que, como te comentaba antes, al no poder estar trabajando, quizás por primera vez en su vida también tienen que recurrir a algún tipo de política estatal o de alguna organización social y demás para poder garantizarse una canasta de alimentos para sus familias y demás. Entonces, bueno, esos temas los vamos haciendo seguimiento semana a semana y ya de manera virtual venía estando incorporada desde la Comisión de Labor Parlamentaria el miércoles ya con la totalidad de los 28 concejales y concejalas. De esta manera, el miércoles Rosario adhirió a la emergencia a nivel provincial, para que la gente entienda, ¿qué significa eso? Es una ley de necesidad pública que básicamente lo que plantea es un marco de emergencia económica y financiera, tanto a nivel provincial fue la ley y en particular la adhesión por parte de los municipios, significa de alguna forma reconocer que tanto por las situaciones previas que venían teniendo los estados y con la acumulación también de 4 años de políticas neoliberales a nivel nacional que habían dejado no solamente a las familias endeudadas y con muchos problemas económicos para salir adelante, sino también a los propios estados. Bueno, esa situación en este marco de pandemia se agudizó mucho más y por eso lo que se hace una vez que se reconoce esta emergencia económica y financiera es por un lado poder flexibilizar algunos mecanismos más administrativos y de procedimientos que tienen los estados, de manera de que las compras que se necesitan sean mucho más rápidas y eviten todos los plazos burocráticos, ya que en el marco de una pandemia y una crisis como la que estamos viviendo se necesitan de respuestas inmediatas. Entonces poder darle esa posibilidad a los ejecutivos, como así también la posibilidad de tomar algunos tipos de endeudamientos, de créditos públicos para poder hacer frente a la compra fundamentalmente de insumos sanitarios y alimenticios para poder cubrir las consecuencias de esta pandemia. Así que eso fue básicamente lo que significó la adhesión a nivel provincial, la adaptación de los municipios adhiriendo a esta ley provincial. Son 2 mecanismos, una posibilidad de crédito público y por el otro lado también la posibilidad de que los propios gobiernos provinciales adelanten recursos en términos de coparticipación a los municipios. Así que esa fue la aprobación que se dio de manera de unanimidad en el Consejo de Rosario, y al mismo tiempo también una ratificación de algunos decretos que había llevado adelante el intendente durante esta semana, fundamentalmente en lo que compete al Consejo Municipal, la aceptación por parte del Consejo de todo lo que fueron las donaciones que fue recibiendo el municipio a lo largo de este mes casi de trabajo en el marco de la emergencia. Por otro lado, Karen, se conoció que los concejales de la ciudad destinarán parte de su dieta a asistencia alimentaria. ¿Conocer cómo surgió esa iniciativa y cómo se está implementando? Bueno, ustedes recordarán que en diciembre del año pasado, en un contexto y una situación totalmente diferente, desde nuestro bloque Ciudad Futura, Frente Social y Popular, propusimos que en el marco de la discusión del presupuesto para el año 2020, los concejales tengamos una reducción de nuestro salario de un 30%. No sé si recordarán, pero estaba toda esta discusión no solamente en la ciudad de Rosario, sino a nivel nacional, sobre la necesidad de un presupuesto solidario, de entender de que nuestro país estaba en crisis después de 4 años de gobierno neoliberal a nivel nacional y que eso de alguna manera afectaba también las cuentas del Estado, y de ahí que si nosotros le estábamos pidiendo a la ciudadanía que haga un esfuerzo mayor, podamos dar el ejemplo en primer lugar desde los concejales, y de esa manera logramos no solamente aprobar una reducción del 30% de manera permanente de los salarios de todos los concejales y concejalas de Rosario, sino también un impuesto, si se quiere un porcentaje mayor en lo que son las tasas y gravámenes municipales para aquellos sectores económicos más concentrados de Rosario o que tienen mayor margen de rentabilidad. Incluso recordarás lo que fue un aumento especial para los barrios privados en lo que tiene que ver con las tasas general de inmueble, ¿no? Bueno, eso lo que nosotros teníamos, lo que nos estaba permitiendo de alguna manera, era un ahorro de lo que es el presupuesto municipal al reducir el 30% de nuestro salario. Había quedado pendiente cuál iba a ser el destino de eso que no iba a ir ya más al sueldo de los concejales, y la propuesta, salió también en una parlamentaria virtual de esta que estaba diciendo, de que lo que se había acumulado durante estos 3 meses pueda ir para la asistencia en el marco de la pandemia del coronavirus y en particular para la asistencia alimentaria. La mejor manera que le encontró también la presidencia del Consejo fue poder hacerlo a través de un convenio con el Banco de Alimentos de Rosario, quien de alguna manera hoy está centralizando todo lo que es la política de asistencia social alimentaria de la ciudad de Rosario, tanto de fondos del municipio como de la provincia, ahora también del Consejo, y las donaciones más del sector privado que también llegan. ¿Se sabe más o menos qué monto es el que se junta con esta reducción del 30% de cada uno de los concejales? Mira, a nivel anual son algo así como 10 millones de pesos. Lo que corresponde a estos 3 meses equivale aproximadamente a 7.200 módulos alimentarios. Así que se podría como asistir con este ahorro, a esta donación que está haciendo el Consejo Alvar, a unas más de 7.000 familias. Por último, Karen, consultarte qué reflexión haces de las distintas medidas, o qué balance en todo caso de las medidas que se vienen tomando a nivel local en torno a coronavirus. A ver, me parece que hay un escenario que es interesante y que se da por primera vez, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional, y que es que todos los gobiernos, incluso siendo de distinto color político, incluso quienes estamos no en los ámbitos de los ejecutivos, sino siendo oposición en los legislativos, estamos teniendo una actitud de una madurez política que a mí me parece interesante y absolutamente necesaria para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Poder dejar de lado las mezquindades políticas y algunas diferencias o cuestiones que tienen mucho de más de politiquería que de política con mayúscula, y en ese sentido me parece que lo que ha pasado a lo largo de estas semanas es que los gobiernos han podido articular y que en eso la ciudad de Rosario también, ha ido marcando cada una de sus definiciones en torno a lo que fueron las definiciones que se iban tomando a nivel nacional y también a nivel provincial. Eso me parece que vistiendo, digamos, el gobierno de la ciudad de un color político distinto al provincial y al nacional. Es importante, es interesante, da alguna tranquilidad y sobre todo permite trabajar mancomunadamente desde los diferentes lugares. Nosotros y nosotras desde Ciudad Futura y el Centro Social y Popular, lo decíamos ayer, el miércoles en la sesión, nos parece que de cómo se resuelva esta crisis, de cómo, digamos, afrontemos esta crisis, podemos llegar a encontrar las claves de un nuevo futuro. Seguramente no solamente nuestra ciudad, sino el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia que estamos viviendo, y en ese sentido creo que todos tenemos que tener la suficiente capacidad política, pero también la voluntad para poder repensar muchas cosas de las que creíamos que funcionaban en la normalidad, pero que hoy tendríamos que, o después de esta crisis, deberíamos replantearnos. En ese sentido, creo que hay una gran y oportuna revalorización del Estado, de lo público, en particular también de la salud pública, y en ese camino me parece que hay que ir avanzando también con otras cuestiones, como puede ser la política alimentaria, que hoy está absolutamente mercantilizado el acceso a los alimentos, es un negocio de unos pocos, y en estas situaciones donde estamos viviendo en cuarentena y demás, nos damos cuenta de la importancia que tiene de que el Estado empiece a pensar ese sector también como un bien público y a desarrollar otro tipo de estrategias que permitan un replanteo tanto en la producción como en la distribución y en la comercialización de los alimentos, porque algo tan vital para todos y para todas, para nuestra subsistencia, no puede estar en manos de unos poquitos empresarios que especulan, que quieren cada vez más rentabilidad y que en el medio de esta crisis incluso tienen cero sentido de la solidaridad, y no solamente nos aumentan los precios en góndolas, sino que también extorsionan a los estados que tienen que estar comprando alimentos para quienes más lo necesitan. Así que me parece que hay mucho para aprender de esta crisis y sobre todo para animarnos a cambiar también desde el Estado y por fuera del Estado muchas cosas que hasta antes de esta crisis creíamos absolutamente normales.